Triunfos, derrotas y resistencias en Historias Comunes por Radio Semilla. Bienvenidos, amigas y amigos de Historias Comunes, a un nuevo sábado y a un nuevo programa. Estamos en Radio Semilla, en la Cooperativa de Trabajadores de IMPA y en el Centro Cultural IMPA, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, Argentina. Ciudad gobernada por la derecha, por desgracia. Nos acompañan Alba, nuestra programadora, que hoy nos lleva a Oaxaca, México, en este recorrido por Latinoamérica. Y con Clara, nuestra operadora y compaginadora, y quien les habla, Osvaldo El Chango. En la entrevista de hoy visitaremos Oaxaca para recorrer la historia de Neftalí Reyes Méndez, integrante de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. Desde el 2008. Es educador popular, oaxaqueño, participa y articula con diversas organizaciones en proceso de defensa de territorios, en el frente antiminería y derechos humanos. Hoy caminaremos sus pasos desandando camino en este relato histórico por la vida de Nef. Vamos con esa entrevista entonces. Te voy a contar un poquito cómo es Historias Comunes y este recorrido que hacemos, las historias personales. Nosotros partimos de que vivimos, nos desarrollamos, pensamos, creemos en los marcos de un sistema capitalista que nos formateó socialmente. Entonces, la mayoría o la gran mayoría no se aparta de esos carriles y pasa por el mundo. Entonces hay otras historias que en algún momento de su vida empiezan a tener un pensamiento crítico, se paran en otro lugar de la realidad, hacen otros análisis y esas personas han vivido en los mismos barrios que el resto, le pasan cosas en la vida que los ayuda a que piensen más libremente. Entonces, vamos por esas fisuras, por esas grietas, por esos hechos, por esas incidencias colectivas o individuales en esas historias que le han permitido ser un poco más libre y no ser tan formateado en esta realidad que vivimos. Así que por ahí la vamos, Nef, y vamos a recorrer tu historia con ese sentido. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es si naciste en Oaxaca, que nos cuentes más o menos qué recuerdas tú, cómo era el contexto en esa época en que vos naciste, cuáles eran tus padres, cuál era el medio en que naciste, como para que nos ubique un poco en esa realidad en la cual caíste un día, y cómo es tu familia también. Hola Osvaldo, pues qué gusto platicar contigo, qué gusto que me hayan invitado al programa. Para mí es un placer siempre escucharles y escuchar el programa. Mi corazón está bastante agradecido y pues saludando a quienes nos están ahora sintonizando. Mi nombre es Neftalí Reyes Méndez, yo colaboro en una organización aquí en Oaxaca que se llama EDUCA. Y la historia de mi nacimiento, de mi familia, es un poco el común de aquí en la ciudad de Oaxaca, de las personas que nacimos entre los años 80s, 90s. Soy hijo de una familia migrante. Mis abuelos emigraron de sus comunidades, sobre todo por una situación muy fuerte. Por un lado, de pobreza, mis abuelas y abuelos vienen de tres regiones diferentes, con tres raíces diferentes. zapotecas de aquí de los valles centrales, y mixtecos de la Mixteca, de la región Mixteca, y mayas llegaron de Chiapas. Todas y todos ellos se juntaron aquí en la ciudad. Por parte de mis abuelos paternos, que tienen raíces más mayas, para ellas y ellos fue muy difícil porque en su juventud se construyó una presa hidroeléctrica allá en Chiapas, lo cual les obligó a desplazarse, fueron desplazados, no migraron, no emigraron porque quisieron, como muchas de las familias que comentaba y que habitan aquí en Oaxaca. Entonces ellos emigran justamente porque sus tierras fueron inundadas y por parte de mi familia paterna vienen de la Mixteca, de una región que se encuentra en una condición de pobreza y pobreza extrema. Ocupan los primeros lugares en razón de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, a nivel de todo México. Y en esos años había una fuerte política, por un lado de represión, pero por otro lado de aculturación del país, de la nación mexicana. Es decir, las políticas estaban encaminadas a que las personas dejaran de hablar su lengua, de que las personas se insertaran en la cultura nacional, y entonces deciden emigrar por esas condiciones, y las abuelas y los abuelos se encuentran aquí en la ciudad de Oaxaca, y es a partir de ahí que ellas y ellos se conocen, y después nacen mis padres, y después nazco yo. Desde que yo recuerdo, la situación en Oaxaca y en el país ha sido una crisis política y económica permanente. Yo viví todo el periodo del cambio al modelo neoliberal muy fuertemente, con una crisis económica terrible, con una crisis social. Bueno, el levantamiento zapatista, yo lo viví cuando era niño, el cambio a la alternancia política en el 2000, con la llegada de la derecha al país, toda la guerra contra el narcotráfico desatada en el 2006, todo el movimiento popular oaxaqueño también desatado en el 2006, y pues todas las consecuentes situaciones que estas crisis generaron. Por decir un dato de aquí del estado de Oaxaca, el 65% de personas nos encontramos en situación de pobreza, el 25% en situación de pobreza extrema, y únicamente entre el 8 y 10% se encuentran en una situación de no pobreza. Es decir, el 80% de la población que habita Oaxaca se encuentra en los primeros niveles, en los primeros lugares de pobreza, marginación y pobreza extrema. Entonces, es una Es situación muy desigual, impresionante. de mucho ¿Y despojo. Es qué cantidad de habitantes me estás hablando? en el estado de Oaxaca estamos alrededor de Sí. 5 millones, 5 millones de habitantes. ¡Wow! Impresionante. Es impresionante, es impresionante todo este despojo y estos niveles, por supuesto, que se incrementaron a partir de las políticas neoliberales de los años 80 y 90, y la profundización del extractivismo. Toda esta parafernalia que existe en torno al desarrollo por parte de la clase gobernante, de la clase política. Y toda esta pobreza, y bueno, esto decantó en una profundización de la pobreza y pobreza extrema en el estado. Junto con el estado de Guerrero y el estado de Chiapas, somos de los estados con mayores niveles de marginación y pobreza. Y con los niveles más bajos en cuanto a educación, en cuanto a salud y servicios básicos, ¿no? Esto es por un lado, ese es el escenario social y que caracteriza el lugar de donde vengo. Y por otro lado, es importante mencionar que Oaxaca es uno de los estados donde se concentra el mayor número o la mayor diversidad de pueblos indígenas. Quitamos 16 pueblos indígenas más el pueblo negro afromexicano. Y esto es importante mencionarlo porque en el estado, bueno, en Oaxaca, el 80% de la tierra es propiedad colectiva y solo el 20% es propiedad privada. Entonces, esto quiere decir que el 80% del territorio, pues, está reconocido y pertenece a pueblos y comunidades indígenas, tienen el control y la posesión de este territorio, de esos territorios, y que los han ocupado ancestralmente, por un lado. Y por otro lado, en Oaxaca es muy complejo porque habemos 570 municipios, más o menos es un cuarto de los municipios que hay en todo el país. Y de esos 570 municipios, 418 se rigen por sistemas normativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos no entran a las elecciones locales o elecciones municipales. Cada comunidad decide de qué forma lo hace, en qué momento, y en su mayoría son decisiones asamblearias. Entonces, la colectividad, por un lado, por la posesión de la tierra, que es colectiva, pero por otro lado también por el nombramiento de autoridades locales, que es a través de asambleas, donde no hay intervención de partidos políticos en 418 de los 570, pues esto también vuelve una realidad bastante impresionante para el Estado. Entonces, para quienes vivimos aquí, es por un lado es indignante que seamos uno de los estados con mayor diversidad en términos culturales, en términos políticos, que sea uno de los estados con mayor biodiversidad, es el estado con mayor biodiversidad en el territorio mexicano. Hay bosques, selvas, toda variedad de climas en un mismo territorio. Es decir, podemos estar en un clima cálido y a la media hora u hora o a la hora estamos en un clima frío, ¿no? Boscoso. Entonces, por un lado, hay toda una propuesta y apuesta política social del Estado que aporta, por supuesto, al escenario nacional, pero por otro lado, es indignante que seamos uno de los estados con mayores niveles de pobreza. Y entonces, bajo ese argumento, se les ocurre a las autoridades en estos 30 años decir que como somos los menos subdesarrollados, pues van a traer el desarrollo. ¿Y cómo lo van a implementar? A partir de megaproyectos y de despojo del territorio. Entonces, esto es lo más reciente. No me quiero alargar tanto, pero bueno, la historia familiar, como se podrán dar cuenta, está muy ligada, no podría ser de otra manera, a los escenarios y a los cambios políticos que se han dado en este país en los últimos 60 años. Y no es para menos. Son tres generaciones que hemos vivido en una situación similar. Sin embargo, hay una fuerte esperanza y hay avances importantes. La tierra, por supuesto, es una lucha permanente porque no sea despojado, o porque comunidades y pueblos no sean despojadas de su tierra y su territorio. Y por otro lado, la defensa de la vida asamblearia, la defensa de la vida comunitaria, eso es muy importante. Y cabe destacarlo en este proceso de vida, desde que yo nací, porque ha caracterizado también a mi familia y la forma de ver la vida en ello. Nef, te hago un par de preguntas para ubicarnos mejor. ¿Tienes hermanos tú o eres único hijo? Tengo un hermano más pequeño, el de 6 años menor que yo. ¿Y tus padres de qué trabajaban? ¿Qué hacían? Ah, esto es importante. Mi familia paterna se dedica todavía al trabajo de la herrería. Componen herramienta para personas que se dedican a la construcción, a la mecánica. Entonces, son constructores de herramientas. y también, por supuesto. Fabrican, fabrican herramienta en un emprendimiento familiar, digamos. Así es, fabrican herramientas en un emprendimiento familiar. Y la familia de mi mamá, bueno, también la familia de mi papá, son algunas personas se dedicaron a la carnicería, a la panadería, oficios que están ahí. Y por parte de mi mamá, se dedicaban al tejido de sombreros, ellas y ellos vienen de la Mixteca, de la región de la Mixteca, y por venir de la Mixteca, en esta región se dedican al tejido de palma. Entonces, realizaban sombreros de tejido de palma, petates, que son alfombras de palma. Bueno, son más que alfombras, es una cama, puede ser cualquier cosa, el petate. Penates. Cestería, es eso. Así es, así es. Entonces, a eso se dedica la familia. Bueno, se dedicaba antes de que llegaran a la ciudad de Oaxaca, porque una vez que llegaron a la ciudad, dejaron. Bueno, la familia materna dejó de hacer sombreros porque es una actividad muy, muy poco remunerada y se le tiene que invertir muchísimo trabajo. Y la familia de mi papá continúa haciendo herramientas. Y escúchame, la composición social de ahí de Oaxaca, ¿hay mucha inmigración interna, como es el caso de tu familia? Uy, yo creo que esa es una pregunta interesante. Yo creo que en los años 60 y 70 hubo una fuerte migración por esto que ya comenté, por estas condiciones previas, y se dio en el estado de Oaxaca, pero también se dio en el país. Muchas personas emigraban no solamente a la ciudad de Oaxaca, sino a la Ciudad de México. Hay comunidades completas en la Ciudad de México que fueron construidas por procesos de migración. Sin embargo, en los años 80 y en los años 90, principalmente la migración se dio hacia el norte del país o hacia Estados Unidos. Y esto ha sido una migración impresionante. Hay comunidades que se han quedado solamente con personas mayores, abuelas y abuelos. Niñas y niños y todas las personas jóvenes y no tan jóvenes han emigrado. Hay comunidades que están vacías, las escuelas están vacías porque hubo un proceso muy fuerte en los años 80 y 90 de migración y principalmente fueron hacia el norte del país y Estados Unidos. Eso ha generado una realidad bastante, bastante complicada porque es demasiado impresionante que las personas tengan que dejar su forma y su estilo de vida por conseguir mayores ingresos económicos. Y eso también puede ser, es una ilusión, por supuesto, producida por este sistema global donde se desprecia lo propio y se externo. O sea que el neoliberalismo lo que ocasionó un gran desarraigo y una gran movilidad social, sobre todo la gente ligada al campo, al territorio, ¿no? Así es, Y vos porque me decís, hubo. sí. Sí, esto porque ha habido un ataque permanente al campo, un abandono terrible del campo, hemos perdido nuestra soberanía alimentaria, la mayor cantidad de maíz que consumimos es de importación, sobre todo de Estados Unidos, es maíz transgénico, y entonces han roto con toda la producción de alimentos, no solamente en Oaxaca, esto se da en todo el país, y donde no se rompió esta dinámica de campo. Llegó la agroindustria y entonces la producción de alimentos es a escala masiva, principalmente en los estados del norte del país. El resultado es que las comunidades han perdido su soberanía alimentaria. Mira, te voy a hacer una pregunta ahora, después seguimos con el recorrido, pero me está picando, me decís vos que el 80% del territorio pertenece a las comunidades, o sea que están ligados a la producción de la tierra fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasa con esa organización social? ¿Cómo es que se hace la producción de la tierra? ¿Cómo es que no se logra un autoabastecimiento teniendo el 80% de la tierra de las comunidades? Es decir, ¿cuáles son las limitaciones que tienen para un desarrollo más autónomo, por lo menos en la producción de alimentos. Sí, la primera de ellas es que fue toda una política muy bien pensada por nuestros vecinos del norte, Estados Unidos principalmente, porque es más barato comprar maíz, el maíz que viene del exterior, es mucho más barato que coproducir el propio maíz, por citar un ejemplo. Entonces hay una competencia desleal porque el gobierno mexicano dejó de financiar muchos de los proyectos del campo justamente para beneficiar las semillas y los alimentos de importación. Eso no se dio en un periodo de 1 o 2 años, ha sido una política que se ha ejercido en el país desde hace 30 años. Lo segundo es estos procesos que comentaba, los procesos migratorios, donde la mayoría de personas emigró y entonces las comunidades quedaron con personas ancianas y con niñas y niños. Claro. Entonces esta Es situación. decir, los jóvenes no quieren trabajar la tierra, digamos. Así es, así es. Principalmente la juventud tiene una fuerte desvinculación con la producción y con el trabajo del campo, porque también se ha vendido la idea de que el campo es para la gente pobre y entonces el modelo a seguir es ¿cómo le podemos llamar? La profesionalización joven y que tienen que trabajar en las oficinas, emigrar a las ciudades, dejarlos el campo, justamente porque no es una actividad económicamente que remunere, ¿no? Entonces, esa también ha sido una muy, muy fuerte, esa fue una muy, muy fuerte condición. Afortunadamente ahora hay procesos muy importantes en el estado a nivel educativo que intentan retomar toda la parte de la producción del campo, de la comunalidad, y que buscan regresar nuevamente pero de eso podemos hablar más adelante. Entonces, eso fueron las condiciones que generaron este abandono del campo. Y desde México, muchas organizaciones, movimientos, decimos que esto fue pensado justamente porque bajo el pretexto de que la tierra está improductiva y es tierra ociosa, así le están llamando, tierra ociosa, da la entrada para la llegada de los megaproyectos. Es decir, Era un si no. megaproyecto minero y eso, claro. Por supuesto, Es si decir no que, pueden. claro, yo es una pregunta que la tengo para más adelante, digamos, cuál es la incidencia de todos estos proyectos internacionales de extracción ahí en ese territorio. Pero contame primero cómo te pegó ese pasaje por la escuela vos, dónde hiciste la escuela ahí en Oxnard, en la escuela pública, ¿cómo es la educación ahí y cómo la pasaste vos en ese proceso educativo? Terrible. Bueno, contanos, dale. Fue terrible. Así no lo recomendamos, digamos. Tengo una versión muy, muy personal con la escolaridad y con las instituciones educativas, no solamente de este país, sino la educación formal en todo Latinoamérica es terrible. Y no lo digo por su alto o su bajo nivel de calidad educativo, sino por el proyecto que están vendiendo, muy ligado, por supuesto, a los intereses hegemónicos mundiales. ¿En qué se traduce esto? Que no hay pensamiento crítico, que no hay pensamiento reflexivo, que el fin último es la acumulación de ganancias, donde no importan los derechos, donde no importa incluso la dignidad, sino obtener recursos. Y más o menos así fue mi formación. Principalmente la formación universitaria, yo estudié educación. Algo que se llama intervención educativa. Y la primera parte fue bastante bien, no me voy a quejar de eso, ¿no? Ahí promoviendo, sí, un pensamiento bastante crítico, bastante reflexivo en un primer momento, pero ya después cambió la currícula y se convirtió en una especie, o nos querían, o nos convirtieron en una especie de gestoría de la educación. De hecho, así se llama esa línea, gestión educativa. ¿Y en qué se traduce? Pues que para tener mejor calidad educativa hay que tener mejor dinero y hay que promover proyectos para que se financien y mientras más dinero haya, mejor nos va a ir. Y sin cuestionar nada de currícula, sin proponer o sin generar acciones sustantivas en el tema educativo, sino más bien es vender un proyecto para ver quién lo puede comprar y quien lo pueda Claro. comprar va a mejorar la situación educativa. Claro. Por eso es que digo que fue terrible, Eso es porque muy desligado a los procesos sociales, suena. completamente, Osvaldo, completamente está muy desligado de los procesos sociales y no voy a decir que todas las universidades son así. No es bueno generalizar, pero sí hay un buen porcentaje de instituciones educativas públicas y sobre todo las privadas que están promoviendo este pensamiento, ¿no? Y que es muy terrible para el país y para la realidad oaxaqueña. De cómo se había incrustado en la universidad y sobre todo, por supuesto, en los sectores privados, pero también los sectores estatales, este proyecto de educación que no tiene que ver con el movimiento social, sino son proyectos para generar una recaudación que supuestamente ese proyecto que genera recaudación mejoraría la educación, por lo menos para algunos. Eso es un modelo neoliberal de la educación que se instaló en las universidades, pero cómo es el sistema educativo ahí en Oaxaca? La mayoría son escuelas estatales, hablamos, suponete, ciclo medio y primaria. La mayoría son escuelas estatales. ¿La iglesia tiene una incidencia fuerte dentro de la educación o no? ¿Cómo funciona la educación ahí? Vos me habías Bueno, contado que muchos se habían ido y se vaciaban escuelas. ¿Cómo queda esa escuela en Oaxaca? sí, es un tema, es el tema, es muy complejo para Oaxaca. La tendencia, o sea, la tendencia es que hay cada vez una visión neoliberal de la educación y que cruza todo el sector público. La tendencia es que se incrementan la participación de escuelas privadas, muy conservadoras, con mucha influencia de iglesia, por supuesto, pero se supone que la educación en el país es educación laica, legado de Juárez, ¿no? De la separación de la iglesia y el Estado, del proyecto liberal, ¿no? Sí. Post-independiente, independentista. Pero cada vez hay una, por un lado, la tendencia que mencionaba, pues es que hay una visión neoliberal de la educación y cada vez mucho más restrictiva y conservadora. Pero la educación en Oaxaca ha estado en permanente lucha. Y esto se debe a que tenemos uno de los sindicatos más importantes, rebeldes, solidarios y comunitarios de todo el país, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que este sindicato por sí mismo ha logrado frenar al Estado con movilizaciones masivas, que han estado luchando porque no se consume el proyecto neoliberal. Y la agresión más fuerte estuvo, por supuesto, en el 2006, con un gobierno tirano, un gobierno priista, es Ulises Ruiz, el gobernador de Oaxaca, que mandó a reprimir una de las movilizaciones más importantes, por las maestras y maestros. y que eso desató el movimiento social de 2006 con algunos aprendizajes que más adelante hablamos. Y lo segundo fue hace 3 años cuando Peña Nieto quería privatizar completamente la educación, Enrique Peña Nieto, presidente de la República del sexenio pasado, y que hubo una movilización importante no solamente en Oaxaca, en todos los estados del sur, para frenar esta reforma de corte neoliberal, que no tenía nada que ver con lo educativo, sino todo con la restricción de derechos laborales hacia trabajadoras y trabajadores de la educación. Entonces, hay una lucha permanente desde el sindicato, la sección 22, uno, porque se respeten los derechos conquistados, los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la educación, profesoras y profesores, personal administrativo, por un lado, pero por otro, para defender la apuesta que han ido construyendo en los últimos también 20, 30 años, que es el programa para la transformación de la educación en Oaxaca, comúnmente llamado PETEO, y que es la defensa de una educación comunal, de una educación comunitaria y de una comunicación desde y para el pueblo. Ahí hay a nivel básico, estoy hablando a nivel básico de la educación, Sí. y que el PTO incorpora el pensamiento de intelectuales indígenas que lograron construir un concepto denominado comunalidad y que básicamente comunalidad es la vida comunitaria, traducida en un programa educativo que defienden profesoras y profesores actualmente y que ha sido reconocido gracias a esa lucha por el Estado y que está en vías para implementarse. Eso es importante mencionar. Entonces, por un lado toda la oleada neoliberal de privatización de la educación, pero por otro lado toda la resistencia de maestras y maestros que conocen además la realidad comunitaria, que han vivido la realidad comunitaria, que participan en asambleas, que participan en el trabajo colectivo, que impulsan procesos de educación muy interesantes a nivel comunitario y que han logrado recuperar de alguna manera el pensamiento comunal, el pensamiento comunitario y traducirlo en una currícula, que todavía eso es más impresionante. Eso en Sí, el, en el. no es un detalle, digo, esta participación gremial en la calidad educativa, porque en muchos países lo que pasa con los gremios docentes es que están abocados a la lucha gremial, exclusivamente o casi exclusivamente, y donde los contenidos de la educación no pasan por los gremios. Entonces, terminan acompañando las políticas de educación que a veces se bajan desde los ministerios o desde las mismas provincias, y no intervienen en esa calidad educativa. Yo había escuchado de estas experiencias de México, de los gremios, donde inclusive le han dado cabida a la concepción de la educación popular dentro de lo que sería la educación formal. Muy interesante esas experiencias, ¿sí? No me Sí. acordaba que Oaxaca era un lugar de eso. Sí, es una apuesta importante del magisterio en transformar la educación y que el pase por esa transformación tendría que pasar por reconocer las necesidades e impulsar las visiones desde el ámbito comunitario. Y al final se traduce en que es una lucha ideológica también, es decir, por supuesto que están Claro. en defensa de sus derechos gremiales, derechos conquistados en los últimos años, se están viendo afectados, no solamente en la educación, esto está pasando en el tema de salud, está pasando con todo, el ataque es impresionante y está pasando por todos los sectores. Y esa es una primera bandera que retoma el sindicato, pero por otro lado, la participación de maestras y maestros que están en las comunidades y que están sujetas, incluso a veces mucho más sujetas a la asamblea comunitaria o a la comunidad en sí misma. Es decir, si la comunidad dice que no tiene que salir la maestra, el maestro, y que se tiene que quedar, lo hacen, y si tiene que aportar de otra manera fuera del aula, lo tiene que hacer. Y eso es algo que garantiza de alguna manera la construcción de tejido social y que esas demandas comunitarias no se queden ahí, sino que se traduzcan justamente en el sueño de de la educación en Oaxaca y que tiene que ver con que la realidad nacional o la realidad que nos quieren imponer desde las políticas de gobierno no responden a la realidad oaxaqueña o a la realidad del sureste, y que lo que han intentado hacer las políticas indigenistas desde los años 50 y 60 es incorporar la visión indígena y a la cultura nacional, y eso se ha traducido en un etnocidio, por decirlo Claro. resumidamente. Pero por otro lado, el magisterio y las comunidades demandando que no hay nada de qué incorporarnos o de qué incorporarse, sino es cómo se reivindica y se fortalece y adquiere un protagonismo político la lucha de los pueblos por la defensa del territorio, por la defensa de la autodeterminación, de la libre determinación, de la autonomía, y que como el Estado tiene que respetar eso. Y si no se respeta, se practica, se hace en la práctica. Entonces ahí está como el énfasis que se ha ido construyendo, la dinámica que existe, y es una lucha permanente, porque, y lo digo en el ámbito de la educación básica. Ya en el ámbito de nivel medio superior y superior, es importante mencionar que en los últimos años han surgido experiencias muy interesantes de bachilleratos comunitarios que traen esta misma línea, esta misma tendencia de reivindicar la autonomía y los derechos de los pueblos y comunidades en Oaxaca, y también universidades. Muy recientemente, la Universidad Comunal, donde retoma y que ha sido reconocida por las instituciones educativas, por el Estado mexicano, como una universidad con valor curricular, ¿no? Que al final también es un tema ahí que está en debate, pero que es una propuesta que surge de una educación para la comunidad universitaria a nivel superior, y que eso se está dando en diferentes universidades aquí en Oaxaca, que no tienen una infraestructura de universidad como la conocemos, sino más bien es el salón comunal, o es un área destinada que colocó la comunidad para que se dé la educación en esos espacios. Habla de otras dinámicas, otras tendencias, otras formas de construir la educación, y que eso se me hace bastante interesante. No obstante, estos proyectos de educación comunitaria, comunal, están fuertemente atacadas por este proceso de educación neoliberal del que ya hablábamos previamente, y ahora por las universidades también. No atacado, pero sí ahí se va a dar una dinámica interesante con las universidades que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador, donde también tiene su proyecto educativo colocado ahí, ¿no? Y que las carreras básicamente son para la agronomía y el impulsar el desarrollo local. Obviamente desde la muy particular mirada del gobierno federal. Entonces, cobrará vital importancia estos procesos de educación más comunitaria que se están impulsando en el estado de Oaxaca. O sea que ahí puede cambiar la correlación de fuerza en esta disputa, porque si no es una educación extrapolada que va a las comunidades, digamos, como tiene que ser al revés, digamos, no tomar los contenidos para llevarlo a la universalidad de la educación, sino que la educación vaya a esos contenidos en las comunidades. Te iba a preguntar yo qué composición social tienen los docentes, porque también esa es una lucha fuerte en muchas comunidades, poder lograr el magisterio docentes que sean de la propia comunidad. Es decir, que sean los que llevan ese contenido, que se preparen para ejercer la docencia dentro de la comunidad. ¿Qué composición tienen los docentes dentro de la educación ahí en Oaxaca? Composición social, digo. Eminentemente vienen de una clase popular, de una clase desde el ámbito comunitario. Muchas y muchos profesores, docentes vienen de ahí, y esto le da un componente muy interesante, porque bueno, aquí son las normales, las educaciones de educación normal, preparan a docentes para educación básica, y que han sufrido un ataque muy interesante. La normal de aquí del estado de Oaxaca, tiene una característica muy interesante, y esta característica tiene que ver con que son normales que están muy movilizadas, se movilizan en cualquier momento y se solidarizan también con las causas populares. Y tan es así, por ejemplo, y esto no solo se da en Oaxaca, se da en todo el sureste del país. La experiencia de Guerrero es interesante en ese sentido. Los 43 normalistas desaparecidos formaban parte de una normal rural. Y estas normales han sido atacadas recientemente por grupos ligados a la clase política o a la clase empresarial o al narcotráfico, que también están ahí fuertemente vinculados. Entonces, la composición son docentes que han vivido en la comunidad, que conocen la comunidad, que han salido a estudiar y que tienen como finalidad regresar a la comunidad para aportar. No es en todo, tampoco voy a decir que todos los docentes quieren regresar a sus comunidades. Hay quienes deciden quedarse en la ciudad de Oaxaca porque su proyección y la idea que han vendido es que el desarrollo y la economía y estar insertos en una dinámica más social y política se va a dar en la ciudad, ¿no? Al final es una mentira más del sistema. Hay quienes se quedan aquí o quieren quedarse, pero muchos docentes salen nuevamente y regresan al ámbito comunitario y tienen ideas ahí muy interesantes de cómo fortalecer lo colectivo. Gracias a ellas y a ellos es que el tejido social en muchos lugares logra mantenerse, ¿no? Por el trabajo que realizan, no solamente en la docencia y dentro del aula, sino por todo el trabajo que tienen fuera de la comunidad, o haciendo tejidos, o denunciando, o vinculándose con otros actores. En realidad son compañeras y compañeros que están muy, muy movilizados, y en momentos de crisis, ellas y ellos han hecho un esfuerzo muy interesante por generar otras condiciones y otra forma de solidarizarse con los procesos populares. Y en ese tránsito que has tenido, Nef, ¿qué, si has tenido incidencia, influencia, si has estado relacionado con algún proceso que te haya llevado a interpretar la realidad donde estabas de una manera diferente al común? ¿Lo has tenido en ese proceso o eso te pasó posteriormente? ¿Podés reconocer algún hecho, algún acontecimiento, algún compañero, alguna influencia que haya tenido? Sí, creo que la primera de ellas es la influencia familiar. Esta historia de migración y cómo vivía mi familia en la ciudad, siendo parte de una comunidad donde ya no era comunidad, pero que mantenían fortaleciendo como el arraigo y el tejido dentro de la familia. Creo que ese componente, antes no lo reconocía como tal, fue mucho después que pude darme cuenta de eso, pero que yo lo he vivido desde que nací, ¿no? Ese componente y esa reivindicación que realizan desde mi familia de la parte comunitaria y los recuerdos, las historias de las abuelas y los abuelos de su vida en comunidad y su vida en la ciudad, que es completamente diferente, eso marcó una pauta. Y con mayor fuerza, el movimiento social en 2006, cuando yo estaba terminando a mediados de la universidad, desata el movimiento magisterial, y no solo magisterial, se suman también sectores jóvenes, obreros populares, indígenas a este movimiento para exigir la renuncia de Lice Ruiz Ortiz, el gobernador más terrible, represor y corrupto que hemos tenido en Oaxaca. Entonces, el 2006 fue un parteaguas, no solamente para mí, sino para muchos jóvenes que en ese momento estábamos estudiando, y que nos reveló la realidad oaxaqueña de una manera impresionante. Toda la ciudad estuvo paralizada, todo el estado de Oaxaca estuvo paralizado durante muchísimos meses. Las demandas eran muy fuertes, la solidaridad se hizo ver en cada calle de la sociedad oaxaqueña. Y por otro lado, en el escenario local, un gobernador que no quería renunciar, Y por otro lado, el robo de la presidencia por Felipe Calderón en el 2006, por la derecha, en el proceso electoral. Todo eso se estaba ahí configurando en esos momentos, estalla el movimiento y era imposible no ver, era imposible hacerse ajeno a esa realidad, era imposible no solidarizarse. Y entonces, en ese momento, empiezo el movimiento de 2006, me hizo analizar la educación que estaba recibiendo, universitaria, de la que ya hablamos previamente, y entonces pensaba en ese momento que yo necesitaba herramientas más políticas de la educación y no solamente de gestión, no solamente de ser buena onda y presentar proyectos para obtener recursos y beneficios de esos proyectos, sino efectivamente había un componente político, educativo, que estaba negado en la universidad y que estaba negado también en la realidad oaxaqueña y que los medios lo negaban e intentaban separarlo a como diese lugar. Creo que eso fue el parteaguas que a mí me hizo virar a necesitar herramientas en el nivel personal, herramientas más políticas de la educación. Todo proceso educativo es eminentemente un proceso político, que lo planteen de diferente manera, esa es otra situación, pero eminentemente es un proceso político y ahí hay una lucha ideológica. Entonces, pensé que era importante eso y a partir de ahí conocí Educa, gracias al 2006 me involucré en esta organización, en Educa, y desde ahí vengo participando hasta ahora. Podría decir que Educa, perdón, que el 2006 fue una parte reveladora en todos los sentidos, que mostró todas las falacias de este sistema, y Educa complementando en términos de aportar políticamente a los procesos educativos y que no insertos o no dentro del sistema formal, sino desde la educación comunitaria, que es una forma completamente diferente de entender la educación. La educación comunitaria se vive desde el día en que se nace y a partir de ahí todo es educativo y todo es político, al final de cuentas. Entonces, Y todo es eso educación es, así es. en la comunidad. O sea que a vos te cabe esa máxima que dice que un día de lucha enseña mucho más que 10 tomos de teoría política. O sea, aprendiste en ese proceso cuáles eran las contradicciones y por dónde pasaban los intereses fundamentalmente sobre una educación liberadora, podemos decir. Y a partir de ahí, entonces te fuiste a buscar esos contenidos políticos. Y ahí apareció Educa en después de ese proceso. Educa ya tiene 25 años, ¿no? De existencia. Sí, estamos cumpliendo 25 años. Ha sido un proceso muy interesante. Todos los cambios que yo he vivido a partir del trabajo que estoy realizando ahí. No estoy hablando de mis cambios personales, estoy hablando de los cambios políticos y sociales que se han dado en el estado desde mi llegada, que fue en el 2006 y 2006, 2007, y cómo estos cambios han impactado de una manera terrible en la realidad oaxaqueña, pero también cómo estos cambios han promovido el regreso y el replanteamiento de comunidades y pueblos a la vida comunal, a la comunitariedad, a la comunalidad, a recuperar lo propio, a revalorar lo propio. Creo que los últimos 10 años han sido a la par, posterior al 2006, han sido años donde se han impulsado una serie de propuestas interesantísimas para el Estado. Ha sido el momento donde comunidades han salido a defender su territorio. Y cuando hablo de defender su territorio, estoy hablando de campamentos que han tenido más de 10 años de duración, cuidando las entradas y las salidas de las comunidades. Ha sido un momento donde las comunidades están buscando que se frene el proceso migratorio y empezar a construir un desarrollo local, una política local, a reivindicar la alimentación sana, la soberanía alimentaria. A estos últimos, posterior al 2006, creo que aunque no se logró sacar al tirano, a Ulises Ruiz, sí logró convertirse y transformarse el movimiento en propuestas interesantes. Fue una atomización de la rebelión y en la construcción de muchas alternativas y muchas líneas y posicionarse fuertemente, sobre todo en la defensa de los territorios, que es la parte más aguda en este momento, la amenaza más importante que estamos enfrentando y qué comunidades están ahora en esa situación. No, no, yo creo que no hubiese sido posible de esta manera, hubiera sido diferente, por supuesto, de no darse este movimiento del 2006 o de no darse toda la movilización en los años 80 por la defensa de los bosques o hace 100 años por la recuperación de la tierra y el sacar a las fincas y a los hacendados autoritarios de los territorios. Es un acumulado, pues, histórico de luchas, de resistencias y de reivindicar las formas propias de organización social y política. Ha sido una etapa bastante entonces formativa esa del 2006, formativa socialmente hablando, para el movimiento, para las comunidades. Digo, se ha producido mucho NEF en ese proceso del 2006. NEF, vamos a hacer un corte ahora y después quiero volver para preguntarte sobre cuáles son las amenazas para la comunidad en Oaxaca y cuáles son los desafíos que ves que tiene las contradicciones principales que tiene esa sociedad. Así que vamos a un pequeño corte y volvemos. Aquí de nuevo, me interesa que nos cuentes un poco cuál es la realidad de Oaxaca ahora, por cuáles contradicciones sociales está pasando, cuáles son los desafíos que tiene la sociedad que está enfrentando y cómo inciden en esos territorios estas políticas que instaló el neoliberalismo a través de la depredación de los suelos, de la tierra, de las riquezas naturales. Por ejemplo, la minería en México tiene un lugar importante en la extracción de minerales en México, o sea, tiene un desarrollo importante. ¿Y cómo incide en estos territorios políticas productivas que son de nivel global, de nivel internacional y que avanzan sobre los territorios latinoamericanos por los recursos? ¿Ahí cómo pega eso? Ay, bueno, la primera amenazas, creo que amenazas tenemos de todo tipo, como en todos los territorios de nuestra América. El despojo es terrible y el despojo es brutal. No creo que incluso ni siquiera estamos dimensionando el grado de. El grado del despojo y del nivel del ataque que está haciendo este sistema neoliberal. En el país estamos sumergidos en una ola de violencia terrible, desatada desde el 2006 por la guerra contra el narcotráfico, y esto ha pulverizado el tejido social en el país y lo está haciendo también en Oaxaca. Oaxaca no se salva de toda esta vorágine y de toda esta violencia, ejecuciones sumarias, personas desaparecidas. Creo que en el país llevamos más de 60 mil desde el inicio de esta guerra. Con esto se viene la subsecuente militarización de todo el territorio nacional. Justamente hace una semana, 15 días, se dieron las condiciones, aprovechando la pandemia, para militarizar formalmente el país, continuando con la misma política que traían los gobiernos de derecha, la misma receta de seguridad basada en la militarización, aun cuando sabemos cuáles son las consecuencias de estas políticas. Esa es una amenaza terrible, es la realidad, es la cotidianidad, lamentablemente, que vivimos en todo el país, y es una preocupación enorme por parte de muchos sectores. Están los familiares de desaparecidas, de personas desaparecidas, exigiendo justicia, fosas comunes masivas encontradas por todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional es una fosa común. Y ahí estamos insertos en esa dinámica, en esa vorágine, muy particularmente y muy agudizada en los últimos años, solamente que ahora no, los medios no están haciendo eco de la gravedad por toda la... Bueno, ahora el pretexto es la pandemia, ¿verdad? Pero los asesinatos siguen en incremento. De hecho, hemos vivido uno de los meses donde se ha profundizado este escenario y eso le coloca un tema muy complejo. Por otro lado, todos los feminicidios que existen en el país y que Oaxaca ha registrado también los picos más altos de los últimos años en feminicidios. Creo que esa realidad no podemos no mirar, así como en el 2006 que el movimiento nos interpeló, creo que esta realidad nos invita a reflexionar y ver qué es posible y qué no también construir en este escenario. El asesinato a compañeras y compañeros que están en la defensa del medio ambiente y del territorio es otra característica de estos últimos años. Un alarmante incremento de asesinatos a compañeras y compañeros que están en primera línea defendiendo el territorio, donde no hay justicia para ellas y ellos, donde el sistema y el aparato de justicia no funciona, es lento, es tardado, y en la mayoría de los casos no hay justicia. Lo mismo sucede con quienes han perpetuado algún feminicidio y lo mismo sucede con todas las fosas comunes y personas desaparecidas en este país. Creo que esa es Ese es uno de los grandes retos que tenemos y ahora en contexto de militarización, que no es menor, no es menor. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, no solamente en Oaxaca, estoy hablando de todo el país, y que no vemos la salida pronta a este escenario de guerra que han producido. La segunda amenaza creo que tiene que ver con la política extractivista que están impulsando, por supuesto, el gobierno federal, los proyectos de inversión económica, de infraestructura, de energéticos, extractivos. Tan solo en el estado de Oaxaca están proyectadas la construcción de 70 proyectos hidroeléctricos. Hay cuencas que tienen alrededor de 15 a 18 proyectos hidroeléctricos en un solo río. Eso es impresionante. 70 proyectos de este tipo. Estamos hablando de alrededor de 40 proyectos mineros de oro y de plata. Principalmente la sede de estas empresas están en Canadá. Estamos hablando de la construcción del proyecto para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que es el proyecto insignia de este gobierno y que pretende dinamizar la economía y llevar a Oaxaca y al sureste al nivel de desarrollo de los estados del norte del país. En el discurso gubernamental así se ha colocado, sin embargo, en la práctica y en el ámbito geopolítico es minimizar las inversiones, maximizar las ganancias, creando un puente y un corredor interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico para maximizar el traslado de mercancías. Esto cambiaría completamente la dinámica de Oaxaca, de ser un territorio eminentemente agrícola y eminentemente rural, campesino, a un territorio industrial. Y esta zona donde pretenden imponerlo es una de las más ricas en términos de biodiversidad, es una de las más ricas en términos de producción, es una de las más ricas en términos de personas que están aportando desde la economía familiar hasta algunos proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este proyecto cambiaría por completo la dinámica en el sureste. Y O sea por que si no fuera ese suficiente, es básicamente es un proyecto de transporte de mercadería de esas zonas, muy ricas, como dijiste, a los centros de desarrollo, fundamentalmente a los centros de desarrollo de los países desarrollados. Es como el IRSA en América Latina, que bajando de México, es el corredor que se ha atravesado todos los países, un proyecto de Estados Unidos, también para facilitar el traslado de mercadería, hacer más económico el traslado de mercadería de todos los territorios, sin importar el impacto que genera eso en cada uno de los territorios. así es, Es eso se tremendo ese traduce, proyecto. es tremendo, eso se traduce en un mayor control del territorio por parte del Estado, por supuesto, y despojar a las comunidades de ese control y ponerlo al servicio del capital transnacional, básicamente. Eso por supuesto que no va a traer desarrollo, eso por supuesto que no va a beneficiar a quienes producen el campo y localmente. Porque les han vendido además la idea de que van a poder transportar su mango, limón, papaya, y que ahora van a poder acceder a mercados nacionales o internacionales. Eso es una falacia, una vil mentira, porque por Sí, total. supuesto no va a funcionar ni va a servir para los productores locales. Eso es en beneficio del capital transnacional y de maximizar los tiempos y los recursos en el transporte de mercancías. Claro. Bueno, y si no fuera suficiente, también hay proyectos de construcción de parques eólicos. Ya hay una serie de parques construidos cientos de miles de aerogeneradores en la región del Istmo, en esta misma región, y que ha cambiado la vida impresionantemente. Se ha desatado mayor violencia, control político, militarización. Es Claro, un... porque ya hay proyectos de resistencia a eso, sociales. Sí, entonces creo que esa es una de las amenazas más terribles que estamos enfrentando particularmente para el sureste del país y muy fuertemente para el estado de Oaxaca, porque no hay un antecedente cercano de esta magnitud del despojo. El antecedente más reciente era hace 100 años con los hacendados que explotaban a campesinas y campesinos que vivían de su trabajo, de su fuerza productiva y que mantenían un control caciquil autoritario en diferentes comunidades. Eso se desarticuló gracias al proceso de revolución, pero no hay un antecedente de la magnitud de la que estamos hablando, histórico, como se está planteando actualmente. Y eso es de preocupar. Por supuesto, es una amenaza permanente y constante y que hemos tenido que enfrentar desde hace 15 o 20 años y que no va a parar. Entonces, mientras los ríos estén ahí, mientras los minerales estén bajo las montañas, mientras geográficamente estemos en este territorio, va a haber una... Y mientras este sistema económico neoliberal no cambie, va a haber una amenaza constante y para el despojo y para el saqueo. Por eso es que es tan importante estos procesos de los que hablábamos, los procesos educativos, formativos, los procesos de formación política, porque es la base fundamental de toda la resistencia. Otra amenaza la constituyen el cómo este sistema ha logrado influir en las subjetividades de las personas. Cómo pasamos de ser una sociedad eminentemente colectiva, basada en el tequio, que es el trabajo colectivo, las fiestas, las asambleas para la elección de autoridades, de pensar en la otra, en el otro, en el otre, a ser una sociedad individual, completamente individualizada y de consumo. Y creo que esa es una situación que ha logrado permear Todos los capitalismo tejidos. y ha roto todos los tejidos y todas las subjetividades están completamente volcadas, o la mayoría volcadas, a ser una sociedad individual, individualista, que no voltea a mirar a la otra y al otro y las necesidades. Y eso creo que es terrible también en su respectivo espacio y en su respectivo ámbito. Hace 3 años, por citar un ejemplo, había un proceso de movilización aquí en la ciudad de Oaxaca, muy fuerte. Días antes habían asesinado a 8 personas, ejecutaron a 8 personas en una movilización en Nochixtlán, donde entró la policía con armas de fuego a disparar contra las y los manifestantes, asesinaron a 8 personas y venían hacia la ciudad de Oaxaca. Entonces había un sector movilizado defendiendo el centro histórico para no permitir la llegada de este operativo policíaco. Y en una cuadra, o sea, en un espacio, estaba toda la revuelta, la movilización, los gases, y 5 o 6 cuadras después, turistas viendo lo bonito que son los tejidos y las blusas y las camisas, y en una boda promovida por algún empresario. Y podías ver esas dos realidades coincidiendo en un mismo espacio. Entonces eso también te habla del nivel de insensatez que existe y de esta polarización social que se está dando, donde no voltean a ver cómo se está muriendo la gente en una misma ciudad y en un mismo rincón cuadro. Y eso es un impacto que, por supuesto, ha generado este sistema, ¿no? Creo que esos, por supuesto, la discriminación, el racismo subyacente en las políticas públicas y en el ejercicio de gobierno, en las leyes, ese también es un desafío importantísimo, más que desafío, sí, es un desafío. ¿Cómo romper con estas políticas discriminatorias, con estas políticas sesgadas, con estas políticas que promueven la desigualdad, donde siempre ganan los que más tienen y siempre sufren los que menos pueden tener? Entonces, la discriminación, el racismo, el colonialismo es ahí un desafío muy importante que tenemos que romper y que tenemos que fracturar, porque de seguir así, esto nos va a llevar a un escenario mucho más lamentable, mucho más complejo, y donde la pobreza y pobreza extrema sigan en crecimiento. Sí, creo que lo que contás atraviesa América Latina. Y el tema de la subjetividad me parece que es la máxima preocupación, ¿no? Es decir, cómo el sistema ha logrado construir esta concepción individualista en las sociedades. Donde además viene atada a que la responsabilidad es tuya, ¿sí? Una concepción individualista. Entonces, si vos no triunfás en la vida, sos un fracasado y el responsable de tu fracaso sos vos. Entonces, obviamos todas las condiciones sociales, esta desigualdad, esta imposición de los que más tienen una mayoría que menos tiene. O sea, se diluye totalmente la responsabilidad del poder, del Estado, como instrumento del poder, dentro de las consecuencias sociales que vive la mayoría social. Es muy maquiavélico esto, pero lo han logrado instalar a partir de la década del 90 en la mayoría de las sociedades, y creo que es el mayor desafío que nos atraviesa dentro de los movimientos sociales. Es decir, ¿cómo logramos estos aprendizajes que vos tuviste en el 2006 en ese proceso de lucha en los movimientos sociales para que se quiebre con ese sentido común que han construido tan acomodaticio, tan sumiso a la realidad? Entonces, no es fácil, es un gran desafío que atraviesan todos los movimientos sociales. Entonces te quería preguntar con respecto a esto, de cómo ves en esta realidad que tenés, que se puede salir de esta realidad y aportar a esos procesos de cambio. A través de un tema en el cual estás metido, que es el de la educación, ¿cuál es la incidencia que se puede tener en el movimiento social con políticas educativas que tengan un contenido transformador, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos sumar a este desafío que tiene el movimiento social desde ahí? Ay, esta pregunta es muy interesante y porque todas y todos estamos preguntándonos cómo. Exactamente, todos nos Pero estamos preguntando eso. creo que una pista nos la da justamente la construcción de tejidos, en la idea de que solas y solos no podemos y que es necesario generar una articulación y entendernos, porque desde las diferentes realidades es muy difícil poder hacerlo, y lo digo aquí en Oaxaca, es complicadísimo construir tejido a partir de la visión tan diferente que existe de las maestras y maestros que están comprometidos, y por ejemplo el sector más social o civil, pero eso nos ayuda a salir también de nuestras propias burbujas que nos construimos dentro de nuestros movimientos, y nos ayuda a acumular fuerza. Es decir, estas visiones encontradas que de pronto tenemos divergentes, tenemos que ponerlas en común, tenemos que dialogarlas, tenemos que platicarlas, tenemos que entenderlas para poder no solamente entender la realidad que estamos viviendo, sino construir las vías necesarias para generar un proyecto político y un proyecto diferente. Y aquí suma la visión académica, suma la visión social, la visión civil, la visión comunitaria. Creo que eso es un componente que cada vez estamos, o que dio origen, no solamente que estamos profundizando actualmente, sino que dio origen, en este caso a EDUCA, que tiene que ver con acercar el diálogo entre las y los diferentes, pero que estamos en el mismo barco. No sé si me doy a entender, pero sí, necesitamos cada vez más esos espacios de diálogo en una sociedad que se tapa los oídos, ante una sociedad donde solamente se está construyendo una verdad, la verdad del capital, ¿no? Ante una sociedad cada vez más individualista, necesitamos generar espacios para el encuentro. Y en estos espacios para el encuentro y un aprendizaje que se tiene desde las comunidades indígenas y comunidades campesinas en Oaxaca, es el análisis, por supuesto, la reflexión, pero también es la compartencia, la convivencia y la fiesta. Esos espacios son privilegiados para poder entender desde dónde estamos parados y poder a partir de ahí construir orientaciones, líneas, rutas, estrategias. Yo creo que eso es un componente que tenemos que trabajar cada vez más, y que la educación popular hace una excelente mediación en esta forma de hacer política. Porque lo político no tiene que ver con partidos, sino lo político tiene que ver con eso, con cómo nos ponemos de acuerdo sobre el espacio común, sobre lo que es común para todas y todos, lo público. Y ahí es necesaria esa parte. La segunda, creo que aquí en Oaxaca, ha sido la capacidad que tienen las comunidades para reaccionar ante cualquier amenaza inmediatamente. Te comentaba de estos plantones o estos campamentos que han realizado en diferentes partes de los territorios, y que en el momento que detectan una amenaza cierran entradas y salidas. Construyen incluso zanjas para no permitir ningún vehículo inmediatamente y frenan ahí la cualquier proyecto en las comunidades que tienen mayor organización o que tienen una acumulación histórica y que han construido y trabajado en su memoria histórica y que se recuerdan que abuelas y abuelos lucharon para el reconocimiento o la dotación de tierras y que no van a permitir que lleguen y que les saqueen nuevamente. Entonces, que las abuelas y abuelos pusieron su vida para que se les reconociera la tierra y expulsar a los hacendados y a los terratenientes. Entonces, esa memoria ha ayudado a hacer un freno actualmente y en comunidades que han salido inmediatamente, pero no solamente su capacidad de reacción, sino su capacidad, que a mí me impresiona, de pensar la coyuntura, bueno, no la, el contexto a un mediano y un largo plazo, y que eso les da condiciones también para no solamente para reaccionar en ese momento, sino para construir su proyecto de vida alternativo, su proyecto de vida comunitario. También mediado por la educación popular, ¿no? La formación política. ¿Cuál otra ruta? Híjole, aquí es interesante, y esto que voy a decir es muy debatido desde diferentes sectores, creo que no aquí en Oaxaca, en todo el continente, y es la Hay capacidad, que debatirme. La Hay que capacidad debatir. De, sí, claro, la capacidad de diálogo y de interlocución con el Estado. Y digo que es debatida porque hay quienes tienen sus reservas, ¿no? En esta interlocución con el Estado, pero que aquí ha funcionado para solucionar, no, para solucionar problemáticas muy puntuales, para prevenir situaciones de violencia y de profundización de la violencia importantes, y que no se juegan el todo por lo todo en la interlocución del Estado, ¿no? No se va con una con un pensamiento ingenuo de que el Estado lo va a dar todo, sino con un pensamiento de qué es lo que se quiere en ese momento del Estado, y a partir de ahí en qué condiciones se van a sentar con el Estado. Creo que ahí las comunidades, muchas comunidades aquí en Oaxaca, han sabido en qué momento sí y en qué momento no, y en qué condiciones sí y en qué condiciones no. Y eso ha permitido que en varias de ellas no los maicen, ¿no? O no prometan y no cumplan, y todo lo que ya sabemos que significa la interlocución con el Estado. Pero que desde acá lo han sabido construir, lo han sabido posicionar y utilizar para el beneficio colectivo. Creo que no hay que desestimarlo, y que hay que profundizarlo y debatirlo en su justa medida y desde las diferentes realidades que sí, estamos viviendo. Te sumo a eso. El Estado es un instrumento. Es un instrumento como cualquier otro, como puede ser dentro del Estado mismo el Poder Judicial, o como puede ser las fuerzas represivas. Son instrumentos que sostienen el sistema para su funcionamiento. Y el tema es en manos de quién están esos instrumentos y en manos de qué proyecto. Entonces, la disputa que uno da con el Estado es en función de determinadas correlaciones de fuerza, y a veces conseguís más, a veces conseguís menos, porque estás disputando con un Estado que está al servicio de, digamos, ¿no? Creo que el debate para mí pasa por si el sistema que tenemos implementado por siglos está en condiciones de resolver problemas sociales, de equilibrar en la distribución de la renta, de dar alguna respuesta a la acuciante necesidad de la mayoría social, o si le profundiza. Digamos, porque uno de los grandes instrumentos del sistema es hacernos creer que somos todos diferentes, ¿no? Entonces, parcializarnos, dividirnos, fragmentarnos, y la verdad no somos tan diferentes. La realidad que me contás de Oaxaca es la realidad de muchos territorios en América Latina. Entonces, el tema está de qué lado estamos parados en el desarrollo de este sistema. Si somos los explotados del sistema o somos los explotadores del sistema. Y si somos los explotados del sistema, después puedes ver qué grado de explotación tenemos. Pero estamos todos de este mismo lado. Por eso la tremenda disputa por la subjetividad, ¿no? Para poder entender de qué lado estamos parados en esta realidad social. Y yo creo que el sistema capitalista ya ha fracasado como sistema, ¿no? Entonces, que lo que hace pone el pie en el acelerador y va para adelante. Entonces, lo que antes era un aprovechamiento de los recursos, ahora es una depredación de los recursos. Lo que antes era una acumulación de capital, ahora es una tremenda acumulación en poquitas manos. Entonces, esa aceleración del desarrollo capitalista es absolutamente suicida. Y lo que pasa es que en ese camino al suicidio nos lleva a todo puesto. Si nosotros no logramos entender cuál es el desarrollo del sistema y hacia dónde va, no lo vamos a poder frenar. Y ese es el gran desafío que tenemos todos los movimientos sociales. Y para eso dijiste muy bien vos, ¿cómo nos articulamos? ¿Cómo nos articulamos en esta diversidad que tiene nuestra realidad social? Los pueblos negros, las comunidades indígenas, los trabajadores, los empleados, ¿cómo nos articulamos nosotros en ese interés común que tenemos y que no logramos ver? Creo que hay que construir redes, creo que hay que darnos esos debates que estás planteando, que debemos formarnos, fundamentalmente formarnos, en función de nuestras necesidades. Y romper con este individualismo que ha sido la gran ganancia del sistema en los últimos 40 años, sobre todo. Digamos, después de la década del 90 nos han fragmentado de una manera tremenda. Y antes, cuando había dos proyectos a nivel mundial, como que uno era más fácil pararse donde estaba y hacia dónde quería ir. Y después que se cayó ese proyecto de experiencia socialista de Rusia, que era un faro para otro pensamiento a nivel mundial, es como que nos quedamos sin alternativa. Entonces tenemos que construir una alternativa. Es posible pensar una sociedad distinta y un sistema distinto. Lo han hecho a través de la historia en muchísimas etapas. Pasamos de la sociedad esclavista a la sociedad feudal y después la sociedad capitalista y después la sociedad socialista en una parte del mundo. O sea que podemos pensar en otro sistema. Ahora el capitalismo está diciendo que no, somos capaces, que no podemos pensar otra sociedad. Y eso nos cuesta muchísimo, y ahí está la gran disputa, si somos capaces de podernos pensar en otra sociedad distinta. Yo creo que el desarrollo humano tiende a eso, a que cada vez sea cualitativamente mejor las formas de organización social que tenemos. Lo que pasa es que hay que ver si este sistema nos da tiempo para llegar a eso. Eso hay que ver. Es muy difícil, pero hay que ver. Así que, y contame ahora un poco cuál es tu actividad, cuál es el desarrollo de tu actividad a través de Educa en Oaxaca. Contame un poco de eso. Ya. Estoy en un área llamada Derechos Territoriales. Y Derechos Territoriales justamente busca fortalecer, contribuir, apoyar, participar en el protagonismo, para fortalecer el protagonismo político de comunidades y movimientos en defensa de derechos colectivos, en defensa del territorio en los últimos 10 años. Y esto que comentabas en razón de cómo construimos articulación y qué pistas encontramos para generar esa articulación, pues la educación popular ahí juega un papel importantísimo porque nos permite el marco para eso, ¿no? Para esa, para plantear pedagógica en clave pedagógica esa reflexión y pedagogizar esos aprendizajes. Creo que eso es muy interesante. Y esto más o menos se traduce en el trabajo que realizamos de buscar en qué claves y qué metodologías construimos, utilizamos para justamente promover esos espacios de diálogo, esos procesos, esos espacios de intercambio y esos espacios para aprender de nuestra práctica política y de la realidad, de qué claves tenemos para leer la realidad, justamente para construir herramientas, estrategias de defensa, de lucha, de resistencia. Eso estamos básicamente haciendo de manera muy importante en el área de derechos territoriales. Es el área que tiene mayor contacto con procesos de defensa y de resistencia en la costa de Oaxaca, en la costa del Pacífico, en la Sierra Sur y Sierra Norte, en el Istmo y aquí en los valles centrales. Y ahí, pues, es comunidades que están, movimientos que están enfrentando los impactos del extractivismo, comunidades que han logrado frenar el extractivismo, comunidades que se encuentran en amenaza todavía, comunidades que se están planteando las alternativas, las rutas, comunidades que están recuperando autonomía comunitaria, autonomía política, comunidades que se están replanteando su regreso al campo y muy fuertemente después de esta pandemia. En fin, hay como un crisol muy amplio de experiencias donde el eje importante es cómo se sistematiza, cómo sistematizamos esas experiencias, cómo las convertimos esa en aprendizajes y cómo las compartimos también con otras y otros. Ese es el trabajo básicamente que estamos realizando en el área. Educa tiene otras dos áreas, que es comunicación y el área de incidencia, donde no solamente se incide en políticas públicas o en legislación, sino la incidencia desde el ámbito comunitario, cómo se forman o cómo nos formamos para incidir en esos ámbitos, que de pronto es un trabajo de mucho más largo plazo, pero que nos garantiza una sostenibilidad en nuestros movimientos. Así se está colocando. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, Nef, y después te quiero preguntar, hacer un par de preguntas de la realidad política de México. Dejaste picando una pregunta ahí sobre las autonomías que mencionaste en las comunidades. Entonces te quiero preguntar si son posibles las autonomías en el marco del sistema y si son posibles en qué grado de desarrollo la ves ahí en Oaxaca a esas autonomías. Digo, porque tenemos la experiencia ahí en Chiapas, por ejemplo, de los zapatistas, y después hay otras experiencias de autonomía que se dan en Colombia, también en regiones indígenas, que se logran un grado de desarrollo, pero no pueden desprenderse porque ¿cómo coexiste una autonomía en el marco de un sistema capitalista? Si hay interés en el territorio, por ejemplo, no hay interés en el territorio, cambia esa posibilidad de autonomía. Contame un poquito de cómo la ves a la autonomía ahí en el territorio. Sí, el referente en México es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ¿no? De construcción de autonomía. Es una forma que se ha ido construyendo recientemente, digo recientemente, aunque ya tienen sus añitos, pero en el histórico, es reciente, ¿no? En Oaxaca, la autonomía se ha construido de una manera diferente. Por eso hablamos de autonomías. Pero lo que pinza, ¿no? La pinza que articula tiene que ver no con las estrategias, sino con la finalidad, que es construir poder local. Creo que ahí es como la ruta, el objetivo, a lo que se quiere llegar, que tiene que ver con tener mayor protagonismo político para que las decisiones que sean tomadas en ese espacio, en ese respectivo espacio, sean respetadas por las empresas, por el capital, por el Estado, por particulares, por caciques. Y si no es respetada en el marco legal, porque digamos que hay un reconocimiento a medias en el marco legislativo de las autonomías. Es decir, por un lado tú reconoces tierras, no reconoces territorio, sino solamente tierra. Por otro lado, reconoces derechos políticos porque toman decisiones o eligen a sus autoridades en una asamblea, pero los partidos políticos sí entran cuando tienes que elegir al presidente o al gobernador o a la Cámara de Diputados, senadores, ¿no? A medias también en el tema de justicia, porque quien determina y quien procura justicia es el Estado mexicano, y para las comunidades solo queda en términos administrativos. Entonces, hay un reconocimiento a medias en ese sentido. Entonces, te reconozco la tierra, pero no te reconozco los recursos que hay en ellas, o los bienes, más bien, que hay en esas tierras: agua, bosques, selvas, ríos, lagunas, mares. ¿Qué es lo que dicen las comunidades en el ejercicio de su construcción autonómica? Es que si no hay un reconocimiento legal, lo van a hacer y van a ejercer esa autonomía por los hechos. ¿Y en qué se traduce ejercer esa autonomía por los hechos? En el bloqueo de calles, en el bloqueo de caminos, en romper relaciones completamente con el Estado mexicano. Hay comunidades que lo han hecho, que no permiten la entrada de ningún programa, ningún proyecto de gobierno, ningún centro de investigación. Se traduce en que están haciendo un ejercicio muy interesante de recuperar su soberanía alimentaria, la producción básica de alimentos que garantice una alimentación sana para toda la comunidad. Estoy hablando de comunidades de entre 500, 2.000 o 3.000 habitantes, ¿no? Son muy variadas, pero lo están haciendo. En el ejercicio, aquí se da una situación muy interesante. Por ejemplo, la ley minera reconoce, por citar un ejemplo, la ley minera reconoce que los minerales forman parte y pertenecen a la nación y que el Estado es quien tiene que administrarlos. Y las comunidades dicen no, O sea, desacatamos la ley minera, no nos interesa la ley minera, lo que dice, aquí no es ley, y lo que va a mandar aquí es la ley del pueblo y es nuestra acta de asamblea. Entonces, no es del Estado, no es de la nación, son nuestros bienes. Nosotros vamos a decidir qué hacer con ellos y nosotros decidimos que se mantengan ahí porque son parte de nuestra historia, son parte de nuestra vida y son parte del futuro también que le dejaremos a nuestras hijas e hijos. Entonces, el Estado no entra. Y ahí se puede dar una confrontación, ha habido situaciones muy lamentables, pero es un ejercicio de autonomía, es decir, se ejerce la autonomía, que creo que eso es muy interesante, o en otros lugares donde el Estado no quiere reconocer a sus autoridades por la forma en la que eligieron que no cuadran, ¿no? Con las reglas del Estado. Y entonces lo que dicen es, no nos importa, esta es nuestra autoridad, para nosotros es autoridad y con ella vas a interlocutar, ¿no? Entonces, creo que al final hay diferentes expresiones de la autonomía que está reconocida a medias por el Estado mexicano y por eso es que el EZ rompió con el Estado mexicano desde hace mucho tiempo. Sin embargo, aquí en Oaxaca, comunidades dicen que la autonomía se ejerce por la vía propia y al final es la traducción del poder local y la capacidad que te da ese poder para determinar libremente tus aspiraciones, tus anhelos, tus deseos, tus utopías en la construcción de una sociedad nueva o de una sociedad diferente, más respetuosa, más equitativa, más colectiva, donde lo que importa es el bien común y no el bien privado. Muy bien, muy claro. Y Inef, con López Obrador en México se dio, yo la interpreto así, como un coletazo de los gobiernos progresistas que se habían instalado en América Latina. No sé si es un coletazo o es... Pero da la impresión esa que México como que viene a destiempo de los procesos, digamos, ¿no? ¿Y qué ves vos que puede cambiar o que se modifica en cuanto a este contraste con un gobierno neoliberal como tenían? Y porque significa un cambio en la correlación de fuerza de algún modo expresado políticamente. ¿Y qué ves de limitación? Porque digamos que por los gobiernos progresistas han sido muy engañosos los gobiernos progresistas en América Latina, te voy a decir. Y en este caso que tiene una fuerte dependencia con Estados Unidos, México lo hace mucho más débil a mi entender. ¿Cómo lo ves vos? Llegamos tarde al concierto de los gobiernos progresistas en América Latina. Llegaron tarde, sí. Llegamos bastante tarde. Así es. Pero nos dejan aprendizajes que no sé si se conviertan en aprendizajes, más bien estamos en reflexiones. Aún no sé si sean aprendizajes que nos han dejado los gobiernos progresistas en América Latina y de cómo este gobierno está intentando pues eso, ejercer, ¿no?, el poder y el gobierno en México. Es una situación, es un contexto difícil de explicar, Osvaldo. Es bastante difícil y complejo de explicar. Pero voy a intentar hacerlo en al menos 3 o 4 señales que nos parecen muy preocupantes. La primera de ellas es toda, como bien mencionas, toda esta relación que tiene con Estados Unidos, que existen con Estados Unidos, que se volvió una relación de pronto simbiótica, muy fuerte. Dependemos muy fuertemente de la economía de Estados Unidos y eso se... Carnal, diríamos acá. Una relación Eso carnal, sí. se construyó, eso lo construyeron, ¿no? El petróleo es importado de Estados Unidos, la alimentación también. O sea, hay una situación muy, muy difícil. Y hay compromisos que el gobierno mexicano ha realizado con el gobierno gringo que nos tienen en subsumidos, o que nos tienen en una situación desventajosa. A eso responde, yo creo, el proyecto transísmico, el Tren Maya, ¿no? Que son los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel. Y también responde toda la dinámica de control migratorio. Es decir, la frontera de Estados Unidos se amplió hasta el sur de México con Guatemala. Somos el muro de contención de Estados Unidos, y no lo digo con orgullo, lo digo con mucha pena, mucha vergüenza por los hermanos y hermanas migrantes. Ha sido desplegada la Guardia Nacional para contener los procesos de migración que venían de Mesoamérica. En los últimos 2 años se agravó con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es una señal preocupante que está colocada ahí. La otra, y que ya hacía mención en la entrevista, en minutos anteriores, es la militarización del país. Formal, de facto ya había una militarización con el sexenio anterior, con Felipe Calderón, perdón, con Felipe Calderón y también con Enrique Peña Nieto. Ya había una militarización de facto. Pero ahora se ha instaurado formalmente la salida de los militares de sus cuarteles para actividades de seguridad pública. Esa es otra señal Tremendo. que preocupa mucho. La tercera es que aunque el gobierno de Andrés Manuel no ha cancelado diferentes proyectos, y eso sí es importante mencionarlo, se cancelaron proyectos que eran muy discutidos por la opinión pública, por la sociedad civil, por movimientos sociales. El aeropuerto de la ciudad, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México era un ejemplo de ello. Se canceló a partir de una consulta que se hizo, pero está beneficiando, bueno, esa cancelación perjudica a un sector empresarial, ¿no? Conservador, pero a la vez de perjudicar a ese sector, está beneficiando a otros sectores empresariales y que mantienen el poder económico en el país. Entonces, las tarjetas de bienestar están siendo administradas por uno de los segundos hombres más ricos de este país, que ha acumulado una cantidad impresionante de riqueza a costa del esfuerzo y el sacrificio de personas que trabajan alrededor de 11 o 12 horas al día para beneficiar. Entonces, no hay un cambio en la política pública, en la política económica, sino más bien se están beneficiando otros actores que no se beneficiaban con gobiernos anteriores. Ese es un tercer componente que vemos con mucha preocupación. Y un cuarto componente es toda la legitimidad que tiene este gobierno. Es decir, tiene una legitimidad impresionante que no tienen y no tuvieron ninguno de los gobiernos en las últimas décadas en este país. Y eso lo convierte en un arma de doble filo, porque entonces los movimientos, por un lado, estamos intentando leer al nuevo gobierno, pero por otro lado, cuando hay una crítica, por estas razones que ya comenté anteriormente, pues hay un sector de la ciudadanía que le defiende ciegamente. O sea, hay una defensa de este gobierno a ultranza, donde se tiñe de pronto de izquierda o se tiñe de progresista, pero que al final es un gobierno caracterizado económicamente por los proyectos que está abanderando, porque son los proyectos del porfiriato, ¿no? De la era porfiriana, y socialmente basados en el asistencialismo social. Está otra señal ahí que vemos con preocupación, otro signo, es que está desarticulando todo proceso de movilización política y de organización social, y todos los beneficios los está enviando directamente hacia las personas más vulnerables, ¿no? de este país. Entonces, no interlocuta con movimientos, está el movimiento de desaparecidos, están las comunidades en resistencia en defensa de los territorios, hay una serie de expresiones de los movimientos y no se ha sentado con ellas y ellos. Y porque todos los beneficios, para él, para este gobierno, la participación política tiene que ver con ir y depositar. La forma tradicional de participación política, y está desconociendo otras expresiones que están ahí, que él conoce, que este gobierno conoce, porque muchos actores que están dentro de este gobierno formaron parte de los movimientos previamente. Entonces, esa señal también es preocupante. Y bueno, estaba comentando la gran legitimidad con la que este gobierno cuenta, y que de pronto vuelve muy difícil poder generar una crítica por este sector o este gran sector de la ciudadanía que le apoya, pero por otro lado también porque últimamente, en los últimos, bueno, a partir de todas las políticas para contención de la pandemia, los sectores menos favorecidos de la derecha han estado saliendo criticando a las políticas que impulsó este gobierno. Entonces, de pronto es muy difícil generar una crítica que es apoyada o aprovechada por la derecha, pero los movimientos no son de derecha. Ahí en esa, que creo que es la misma situación que sucedía con los gobiernos progresistas en América Latina. Entonces, que apuntaron al extractivismo, que incrementaron los impuestos de estas actividades y hubo una mayor distribución de las ganancias a costa del territorio, pero hubo una crítica también, un abandono de los sectores populares que está haciendo este gobierno, y entonces ahí generando algunos compromisos un poco complejos con la derecha, y que eso se convierte en después en un rebote muy fuerte. Por ahí, Osvaldo, ¿cómo ves? Y lo veo como un coletazo de los gobiernos progresistas. Exactamente la misma política, es decir, subsidio de la pobreza a partir de la renta de aquellos productos que están bien en el mercado internacional. Entonces, no se abandonan los proyectos, los megaproyectos que tienen los grandes grupos económicos, sino por ahí pasa esto, te cambias de un grupo a otro grupo y subsidiamos. El gran problema de los gobiernos progresistas para mí han sido dos, es decir, que no ha generado trabajo, ¿no? Sí ha sido política subsidiadoras, y se han apoyado en la derecha en vez de apoyarse en el movimiento social. Entonces han abonado el territorio sobre el cual después avanzaron los sectores más autoritarios en América Latina. Y han coqueteado con la derecha pensando perpetuarse en un gobierno que no han sabido sostener. ¿Por qué? Porque no se han apoyado ni en el movimiento social ni en las necesidades del movimiento social. Cuando le soltaron la mano a los sectores económicos sobre los cuales venían pivoteando, se quedaron solos. Y por supuesto, con un campo orégano para la derecha por esta desmovilización social que lograron. Y así hemos quedado, mira, hasta el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que uno pensaba que por ahí estaba más consolidado en ese proyecto, no le costó demasiado tirarlo abajo cuando quisieran tirarlo abajo. Entonces, te deja un gran cuestionamiento esta oleada de gobiernos progresistas. Y me parece que por lo que describís vos, México o López Obrador es una réplica de las experiencias que hemos tenido en América Latina. Y no va a dejar nada bueno al final, digamos. Sí, es verdad que hay política de subsidio, y esa política de subsidio la hace directamente el Estado para no pasar por la organización de los movimientos sociales. Entonces, es un tema administrativo. Y si te lo puedo poner en la tarjeta, el subsidio te lo pone en la tarjeta. Es una manera de manejar la gente del Estado y no reconocer la organización de la gente. Y en algunos casos fomentan el punterismo, es decir, te compran a los dirigentes sociales, te los corrompen y te desarticulan. Sí, y lamentablemente se da yo lo veo en un contexto de México social muy, muy dramático desde el punto de vista del grado de pobreza que hay en muchos sectores de México, y también muy dramático en un grado de violencia que hay en la sociedad mexicana a partir del narcotráfico. Y esto de sacar al ejército es volver para atrás en una lucha de las sociedades que viene de la confrontación con la doctrina de seguridad yanqui, digamos, de la dictadura militar en América Latina. Digamos, fue tremenda la cantidad de vidas que se ha puesto en esa resistencia para que no hubiera dictaduras militares en América Latina. Y López Obrador viene a sacar, un gobierno progresista viene a sacar a los militares a la calle, que sabemos que no es el narcotráfico el objetivo, es el control social de una población que se le va a levantar porque ya no tiene nada que perder. Entonces, ¿cómo ha pasado con la pandemia? La pandemia pasa lo mismo, es decir, han sacado a la gente de la calle y han puesto a los militares, gendarmería en muchísimos lugares. Entonces, es decir, ¿por dónde le puede estallar al sistema los problemas que el sistema genera? Es decir, por el movimiento social, porque la gente ya no da más, ya no tiene más, ya cada vez tiene menos por perder. Entonces estamos en una situación bastante explosiva para mí en América Latina, a partir de esta radical profundización de la diferencia social y la pobreza. Entonces, 60 días que han pasado casi ya de esta pandemia, los pobres han sido más pobres, los excluidos han sido más excluidos. Es decir, hay una tremenda cantidad de gente que ha quedado sin la mínima subsistencia, además de los desocupados del sistema, además de la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo. Y después, como acá en Argentina, por ejemplo, dentro de esta política de vamos a mantener los puestos de trabajo, el Estado participa pagando el 50% de sueldo de grandes empresas y los trabajadores ponen el otro 25%. Entonces, ¿qué le queda a la empresa? El 25% paga de su salario para no echar gente. Y estamos hablando de grandes empresas. O sea que ha profundizado la injusticia y la pobreza en extremo. Ahora hay una situación bastante explosiva porque ya se está viendo en muchos sectores, en distintos territorios, esa situación. Bueno, veremos cómo sigue esto, Nef. Vamos a seguir articulados porque lo acabamos de decir, necesitamos articular. Así que vamos a seguir articulados, Nef. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por este compartirnos tu historia. Y ha sido, la verdad que ha sido un gran aprendizaje esta charla contigo. Hemos andado por muchísimos temas y los hemos rondado con bastante profundidad. Así que te agradezco muchísimo y nos vamos a seguir viendo. Si vos querés agregar algo, El micrófono está abierto. Pensé que te ha quedado algo. Te escuchamos. Pues gracias, Osvaldo, por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir contigo, compartir con ustedes y analizar cómo estamos viviendo desde nuestras diferentes realidades, que al parecer no son tan diferentes. Nosotros traemos ahí un desfase de tiempo nada más, pero nos preocupa. Nos preocupa por lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? Por lo que sucedió en Bolivia, por lo que sucedió en Argentina también, que no estamos hablando de la llegada de la derecha, sino de la extrema derecha. Es decir, esto es otra realidad, es mucho más complejo y es preocupante también para acá ese rebote, ¿no? Y ese análisis que hacemos a la luz de lo que ha sucedido en los otros países. Y en eso estamos, en ese análisis y ver qué es lo que toca. De pronto hemos dicho aquí en México que, bueno, vayamos más allá, al análisis más allá del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Intentemos ver un poco más, porque no tiene que ver solo con el gobierno de Andrés Manuel, tiene un componente importante, pero veamos el rebote que puede venir y qué hacemos frente a eso y cómo lo abordamos. Bueno, por ahí va, para que también no se quede solamente en el nivel de análisis, sino también en lo que se está pensando, ¿no? Se está pensando. Y bueno, pues muchas gracias. Espero poder seguir compartiendo contigo. Espero poder seguir platicando y que podamos seguir ahí tejiendo estas redes, estos hilos, estos tejidos cada vez más necesarios en nuestra América. Muy bien, Nes. Vamos a seguir por ese camino. Te mando un gran abrazo. Si sangre nuestro cuerpo vivirá, entre romance y el ruido nuestras fiestas revivirá, entre alegría y coraje nuestro pueblo avanzará, entre atención y nostalgia nuestra historia se escribirá, entre agonía y la muerte nuestra lengua cantará, entre los juegos y el llanto nuestros niños cantarán. Adelante, adelante, adelante. Será el final. Adelante, adelante, adelante, adelante. Volveré sol a brillar. Adelante, adelante, adelante, adelante. Sol de la libertad. Entre lamentos y gritos nuestra voz se escuchará, entre los viejos y niños la memoria crecerá, entre la lucha y traiciones el coraje retumbara entre abandono y metralla, nuestros gritos cantará. Adelante, adelante, adelante, adelante, nuestro será el final. Adelante, adelante, adelante, adelante, volverá el sol a brillar. Adelante, adelante, adelante, adelante, sol de la libertad. Estás escuchando Historias Comunes por Radio Semilla, FM 106.5. El aire es libre. Amigos, amigas, así pasó otra tarde de Historias Comunes. De la mano de NEF, recorrimos Oaxaca y conocimos otras realidades de nuestra Latinoamérica. Espero que les haya gustado este compartir y nos veremos el próximo sábado en algún territorio de esta nuestra América Latina para seguir aprendiendo de nuestra realidad. Gracias Alba, gracias Clara y será hasta el próximo sábado. Radiosemilla.com.ar